El desgaste psíquico, uno de los problemas más frecuentes en el ámbito laboral y que afecta a muchos trabajadores, en ocasiones sin que nos demos cuenta de ello. Si me acompañas, te cuento cómo identificarlo y sobre todo, y lo más importante, cómo prevenirlo. Buenos días y gracias por estar una semana más con todos nosotros desde el otro lado de la radio. Un saludo de Rafael Cortés en nombre de los que hacemos posible este Psicología para Todos. Buenos días, Raúl. Hola, Rafael. Buenísimos días. Muy contentos, además, porque tienes ahí una serie de comentarios. Sí, siempre no estamos animando, ¿no?, a los oyentes a que participen en el programa, y sí que es verdad que muchas veces participan y se nos olvida de decirlo también, ¿no? Y hoy he sacado un par de ellos para tampoco extendernos mucho porque hay más, pero bueno, de personas que nos han comentado algo acerca de los programas. Por ejemplo, nuestro amigo Fernando Alonso, no el piloto de Fórmula 1, nos comentó acerca del programa de salud sexual, por ejemplo. Nos decía: hola, he echado de menos el placer, el goce, el disfrute, el bienestar que nos aporta la vida erótica, esa parte tan importante de la sexualidad humana. Un saludo a su amiga Yolanda, que fue nuestra colaboradora ese día. Bueno, pues Fernando, otro día nos emplazamos de nuevo con Yolanda y tratamos toda esta parte que nos has comentado. Luego también nos dice Esperanza: muy interesante la entrevista sobre trastornos de la conducta alimentaria. Nos quedamos, como suele decirse, con la miel en los labios, deseando que continúe la charla tratando el tema de los trastornos alimentarios en adultos. Gracias por vuestro trabajo y, por favor, seguir con el tema. Un saludo también para Esperanza. Pues todos aquellos que queráis participar o que nos queráis enviar cualquier tipo de sugerencia, ya sea a través del correo electrónico en programa@oidradio.es o en el blog de la página web www.oidradio.es, podéis hacer cualquier tipo de comentario, ¿no?, sobre este tema, y luego nosotros lo sacamos, Raúl. Eso es, ahí hay una pestañita donde pone radio a la carta y ahí se van colgando todas las semanas esos espacios como este Psicología para Todos. Y por supuesto el WhatsApp. También está ahí, 630-35-35-76, muy importante. Yo ya sabes que, como soy clásico, soy el del correo electrónico. Perfecto. Fíjate, desgaste psíquico, ¿no? Síndrome de estar quemado o burnout son los nombres que recibe este proceso de estrés laboral y que se encuentra, muy curioso, relacionado principalmente con dos cosas, ¿no? Por un lado, con los sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja, y en segundo lugar, con el propio rol profesional. Claro, pero burnout, para que todos lo entendamos, ¿de dónde viene concretamente? Es la traducción inglesa, ¿no? De quemarse, ¿no? Al final, como le ponemos, vamos, no le ponemos, sino que utilizamos mucho la terminología anglosajona, nos gusta mucho jugar con este tipo de cosas, ¿no?, y de comentarios. Sí que es verdad que aquí lo interesante de esto, lo interesante para nosotros, no lo interesante para la persona que lo está viviendo, ¿no?, es que la propia persona se encuentra totalmente agotada emocionalmente. O sea, esto es una cosa muy común en muchos puestos de trabajo, que muchas veces se pasa por alto, ¿no? El decir, nada, no pasa nada, tal, una mala racha. A lo mejor podemos estar viviendo este tipo de problema. Bueno, es algo que hemos escuchado también muchas veces en muchas personas, ¿eh? Altos cargos, gente que no tiene esos cargos tan altos, en fin, que nos pilla a todos. Sí, nos puede pasar a cualquiera. ¿Cuáles son un poco los componentes, ¿no?, o lo que nos hace encender un poco la alarma, ¿no? Lo que hemos dicho, ese agotamiento emocional, una despersonalización que al final sucede cuando se produce el desgaste psíquico, y sobre todo quizá la baja realización personal en el trabajo, ¿no? Al final volvemos a lo de los tópicos, ¿no? La frase es que estoy quemado en el trabajo. Sí. Realmente hay una serie de cosas que hacen que se produzca este tipo de problema, ¿no? Por ejemplo, muy común, la escasez de personal. Aquí ya no hablo de un trabajo en concreto, aquí nos podemos explayar en cualquier tipo de trabajo, ¿no? El trabajo en turnos también, que desgasta mucho a la gente, ¿no? El estar constantemente cambiando, ahora estoy de mañana, mañana hago dos noches, pasado estoy de tarde, al otro libro, luego trabajo tres días, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y gran responsabilidad, por ejemplo, también en la toma de decisiones, trabajos en los que hay una presión excesiva o en la que se tiene una responsabilidad muy grande, por ejemplo, también puede ser un factor desencadenante del síndrome del burnout. ¿Qué te diría yo? El exceso de estimulación aversiva, ¿no? O, por ejemplo, dificultades en la comunicación con compañeros de trabajo, ¿no? Parecen cosas muy obvias, pero son realidades, ¿no? Pasamos muchísimas horas, tanto si nos ponemos a sumar, Rafa, tanto durmiendo como trabajando. Es decir, realmente viviendo lo que es la vida como uno quiere, no estás muchas horas, si te das cuenta. Lo que pasa que, lo que decimos, ¿no? Es una obligación el trabajo. Al final sí, desgraciadamente sí, ¿no? Nos por pasa, mucho ¿no? que te guste. Sí, sí, sí que o sea, es verdad. Entonces es verdad que puede desencadenar en eso, en el burnout. La clave un poco de... Yo creo que has dado tú con el quid de la cuestión, ¿no? Aunque te guste, efectivamente hay días que es que dices, jorobar, me apetece quedarme en mi casa o qué pereza ir a trabajar, independientemente de que te produzca satisfacción. Oye, yo lo digo, a mí me encanta mi trabajo, tengo la gran suerte de trabajar en lo que me gusta, al igual que otras personas, y otros no tienen esa suerte, ¿no? Pero independientemente de eso, sí que es verdad que hay muchas veces que dices, hoy me quiero cortar las venas porque claro. no tengo el día o no me apetece, entro bien o me está sobrepasando, ¿no? Claro, o exceso también que tienes. Eso es. Yo creo que muchas veces está relacionado también con la exigencia, ¿no? La exigencia de tiempo y de disponibilidad también que se tiene. Muchas veces vamos corriendo de un lado a otro o nuestros horarios no son compatibles con otras actividades. Y eso nos supone pues entrar en ese bucle, ¿no? Entrar en esa rueda que muchas veces nos va poco a poco minando, ¿no? Una vía de escape, las famosas vacaciones. Oh, las vacaciones son, para los que tenemos solo un mes al año, es la válvula de decir desconexión total, ¿no? Muy importantes. Pero ya no solo las vacaciones en sí, de que hay que desconectar, sino yo creo el tiempo que no pasamos trabajando... Hay que saber también administrarlo y buscar ese rato para poder desconectar, ¿no? ¿A ti te suele pasar que tú sales del trabajo y desconectas completamente o no? He de reconocer que la mayoría de las veces sí. Tengo esa gran suerte. Qué bueno, sí. O defecto, ¿no? Llámalo como quieras. Pero sí que intento muchas veces cambiar el chip. ¿Por qué? Porque si no, no vives. O sea, si yo, por ejemplo, mi trabajo me lo llevo a mi casa, acabo fundiéndome yo y acabo fundiendo a los que están a mi alrededor. Eso es lo interesante también, que no solamente, bueno, pues en muchos de los casos está solamente una persona, hay varias personas, ¿eh? Eso es. Pero sí que es importante, Raúl, lo que comentabas, ¿no? El saber desconectar, el buscar nuestros momentos, ya sea nuestros momentos individuales, ¿no? Para actividades nuestras o colectivos, ¿no? Es decir, pues yo qué sé, voy todos los martes a jugar al pádel o yo qué sé, o voy a clase de zumba o yo siempre recomiendo hacer alguna actividad deportiva porque no solo nos beneficia a nivel físico, sino que a nivel cognitivo, a nivel psicológico nos ayuda mucho. El deporte es una gran medicina para quitarnos todo el estrés de encima. ¿Cómo se presenta, cómo se manifiesta este síndrome del burnout? Yo hay cuatro aspectos aquí muy interesantes. Cuando hablábamos, por ejemplo, si recuerdas de la ansiedad, hablábamos un poco de las dimensiones cognitivas, de lo que pensamos, qué nos pasa y qué hacemos, ¿no? Aquí sucede algo un poco similar, ¿no? Y en el burnout aparecen vivencias emocionales, como puede ser, por ejemplo, la soledad, la propia ansiedad de la que estábamos comentando, o incluso la impotencia, entre otras cosas, ¿no? Pero también aparecen otro tipo de cosas, ¿no? Como ejemplo, actitudes. Y no hace falta que nos vayamos muy lejos. Todas las personas que hayan tenido la oportunidad de trabajar en algún momento en su vida o de haber tenido algún conflicto laboral se dan cuenta, ¿no? Compañeros que, por ejemplo, no verbalizan o que son en los que predominan rasgos de apatía, incluso de hostilidad hacia sí. otros compañeros o luego fuera del trabajo, ¿no? Suspicacia. Es decir, hay una serie de actitudes ahí también muy características dentro de este síndrome. Como siempre, no por en algún momento sentirnos con alguna de estas características significa obviamente que estemos desarrollando este tipo de problema, pero sí que debemos prestar atención a ello, ¿no? Igual que hablamos de vivencias emocionales y de actitudes, tenemos que hablar también de conductas, ¿no? Pues como la agresividad, el aislamiento, los cambios bruscos de humor, la irritabilidad, que también se pone de manifiesto en este problema. Y por supuesto, las famosas alteraciones psicosomáticas, que tanto nos gusta esa palabra en psicología, tales como dolor en el pecho, palpitaciones, hipertensión, catarros frecuentes. Hay personas que, si te das cuenta, en los trabajos muchas veces constantemente parece que tienen más facilidad para desarrollar este tipo de alteraciones, ¿no? Alergias, dolores cervicales, fatiga, el propio cansancio. Bueno, todo hacen una suma, ¿no? Un conjunto de síntomas. Uh-huh. Y ya que hemos hablado de esas manifestaciones o síntomas, habla del tratamiento, ¿no? Yo creo que aquí hay dos aspectos que son de vital importancia. Por un lado, tendríamos quizá la prevención, ¿no? Un poco del burnout, que yo, ya no solo con el burnout, sino con la mayoría de las enfermedades o con la mayoría de las cosas, yo siempre digo que el mejor tratamiento a veces es la prevención, ¿no? Evitar que se produzca. Y en el tratamiento, por ejemplo, puramente psicológico, ¿no? ¿Qué podemos hacer con este tipo de pacientes o con este tipo de personas? Pues obviamente hay que trabajar mucho la comunicación asertiva. Esta palabra ha salido ya muchas veces en nuestros programas, la asertividad. Muchas personas no acaban de un poco de entender, ¿no? O tienen un concepto erróneo de lo que es la asertividad. ¿A qué nos va a ayudar la asertividad? ¿O por qué es importante tener comunicación asertiva? Pues bueno, nos va a ayudar sobre todo a saber decir que no, que es muy importante también cuando quieres expresar lo que piensas y sin hacer daño al otro, ¿no? Nos va a ayudar a comunicarnos con nuestros compañeros, nos va a ayudar a decir a lo mejor cosas que no nos gustan de una manera que al otro no le va a ofender, de exponer, de intercambiar opiniones. Tan importante es saber decir algo como encajarlo, ¿no? Todo esto nos va a ayudar la comunicación asertiva. Pero también, ¿qué vamos a trabajar desde la psicología con este tipo de personas? Pues el entrenamiento en solución de problemas. Cómo hacer frente a determinadas situaciones problemáticas, enseñarles, ¿no?, a que tomen sus propias decisiones. Entrenamiento en gestión del tiempo. Hemos hablado antes de que uno de los problemas o uno de los desencadenantes de este problema es la exigencia de tiempo y disponibilidad. Pues bueno, obviamente hay que hacer un entrenamiento en gestión del tiempo y, cómo no, aprender a manejar la famosa ansiedad, claro. Puede llegar a ser un problema y me estoy acordando ahora mismo de las manías que tenemos muchas personas. Somos muy maniáticos. Mucho. Y con la edad yo creo que somos aún más, nos volvemos más maniáticos. Me estoy acordando de los jóvenes y de la situación actual de muchos jóvenes a día de hoy que no son capaces de tener ahí a esa otra persona que le gustaría, esa otra media naranja, pero por el hecho de que no aguantan, no aguantamos a nadie, no nos aguantamos muchas veces ni a nosotros mismos, Rafa. Sí que es verdad, ¿no?, que al final somos poco tolerantes, ¿no? Yo creo que todos deberíamos tener un puntito más de asertividad. Vendría bien. O sea, esto es una de las cosas que nunca sobra y siempre falta. Es decir, igual que otros rasgos, pues bueno, pueden tener sus ventajas. Yo es que la asertividad la veo tan necesaria, la veo que es tan importante el saber comunicarnos y no el contar un rollo y que el otro asienta con la cabeza, ¿sabes? El intercambiarnos información de manera respetuosa, contrastando. Es vital en nuestra casa, es vital con nuestra pareja, es vital en nuestro trabajo, es vital en la frutería, es vital en cualquier sitio. Y es necesario, ¿no? Es verdad, ¿no?, lo que comentas, Raúl, de que la gente tiene manías, de que, bueno, ya hablamos, acuérdate del programa de fobias también. Sí. Cuando hablamos, por ejemplo, ahora que escuché hace poco en el telediario otra vez el tema de la nomofobia con el tema de los teléfonos móviles. Es que es verdad, es que llega un momento en el que estamos pensando en auténticas, con el perdón, chorradas, ¿no? Sí. de que es que tengo que dar al móvil para ver si me han escrito un WhatsApp, o es que tengo que ver si acabas de mirar el móvil hace 30 segundos. O sea, para, un momento, dedícate a otra cosa. No sé, vivimos en una sociedad un poco mermada, ¿no? O alimentada por este tipo de conductas. Pero si seguimos así, al final, es que es lo que venimos diciendo. Esto, al fin y al cabo, viene a decirnos que vamos a estar solos toda nuestra vida, ¿no? Explotamos, llega un momento en que explotamos o no nos aguantan, una de dos. Aquí hay dos posibilidades, o nos quedamos solos porque no somos capaces de relacionarlos, o cuando nos relacionemos la otra persona nos dice, ahí te quedas. Pero es sorprendente porque cada vez hay más vías para ser más sociable. Ahí tenemos internet y esas numerosas redes, ¿no? Y para conocer esta persona que puede... Pero luego cuando ya nos metemos en materia, como yo digo, cuando ya vas conociendo a esa persona, te das cuenta que no aguantas esto, no aguantas lo otro, no aguantas lo de más allá. Yo creo, bajo mi punto de vista, yo creo que esto lo digo como opinión íntegramente personal. Yo creo que es que tenemos muy poca tolerancia ahora a todo. Decías lo de hay muchas vías, tal. El otro día escuché en un informativo que el día de mañana se pedirá por WhatsApp matrimonio a la pareja. Por favor. Eso escuché el otro día. Por favor. Entonces, ¿dónde vamos a llegar? Y yo después de eso, hombre, ya cada uno puede ser más romántico, menos romántico, currárselo más o menos, pero yo creo que si le pido a mi mujer que se case conmigo vía WhatsApp, no, además, vamos, son muy especiales, yo creo que no lo pueden tolerar eso, eso es inaceptable. Me cuelga. Bueno, ya que hablamos de ese tratamiento, de la asertividad, vamos a saber cómo podemos prevenir el burnout. Cosas importantes que podemos hacer. Y cuidarnos, eso lo primero, ¿no? Dentro de cuidarnos, ¿qué engloba? En primer lugar, yo creo una cosa muy bonita, que es saber pedir apoyo a los demás. Yo creo que muchas veces queremos tirar nosotros, ser nosotros, pum, pum, pum, y no nos damos cuenta de que hay personas a nuestro alrededor que nos pueden echar un cable. Y es muy bonito, o sea, yo pedir ayuda no lo veo como un acto de egoísmo, ni mucho menos, simplemente es un acto de valentía, ¿no? Es decir, me sucede esto y quiero o me gustaría que me pudieras ayudar. Es lo que te iba a decir yo, que no se pide ayuda por vergüenza muchas Exacto, veces. Claro. Yo creo. Acuérdate, no sé si en uno de los primeros programas que hacíamos, cuando hablamos quizá de los mitos de la psicología, ¿no? Yo creo que era en el programa 2, hablábamos precisamente de esto, ¿no? De que hay mucha gente que no iba al psicólogo por vergüenza o porque es que es de cobardes. No, al revés. O sea, es un acto de valentía el decir, tengo un problema y necesito de alguien, ya que yo solo no lo consigo solucionar, que me pueda echar una mano, ¿no? Más detalles interesantes, el compartir información, sobre todo consensuando decisiones. Yo creo que en los trabajos esto es muy, muy interesante, ¿no? El poder compartir esa información y sobre todo el compartir las dificultades, ¿no? Que muchas veces pensamos que nosotros solos estamos capacitados para llevar una carga o un lo que sea, un departamento, una toma de decisiones. Y a veces, pues, dos cabezas piensan más que una, cuatro ojos ven más que dos, etcétera, etcétera. Bueno, pues son cosas muy interesantes y seguramente que podríamos seguir hablando largo y tendido acerca de esto. ¿Quieres poner algún broche antes de despedirnos? Sí, por supuesto. Yo creo que otra cosa que hemos comentado, ¿no? Muchas veces y que pasamos por alto, ¿no? El que nos creemos muchas veces que somos de hierro, somos máquinas. No, hay que admitir los límites personales y los límites profesionales, que antes de ser comentaristas de radio, periodistas, psicólogos, charcuteros, electricistas, somos personas, todos somos personas antes que profesionales, ¿no? Y yo creo que ahí es donde reside el quid de la cuestión para poder prevenir este problema. Yo también me quedo con eso. Ante todo, somos personas, ¿eh? Hoy hablando en Psicología para Todos de ese burnout conocido, ¿verdad? Que se denomina así. Recordamos el correo rápidamente antes de marcharnos. programa@oidradio.es, donde nos podéis dejar, como habéis visto, como habéis escuchado, ¿no? Al principio del programa, pues todos los comentarios, ¿no? Nosotros intentaremos todas las semanas sacar alguna cosilla, a veces se nos va y no prestamos mucha atención a ello, pero sí que se agradece también el que la gente participe y el que, bueno, el que nosotros tengamos el tiempo, por supuesto, no tardamos nada en haceros llegar pues esos comentarios, ¿no? Que muchas veces nos hacen seguir adelante. A través de esa pestañita en oidradio.es accedes a esa página web y tienes ahí ese apartado que pone Radio a la carta. Ahí estará colgado la carta, sí. Bueno, 630 35 35 76, también el número de WhatsApp disponible para ti, como disponible estará con para nosotros el martes que viene nuestro experto, nuestro psicólogo Rafael Cortés. Como siempre, un placer. Un placer mío estar siempre en estas ondas y, sobre todo, como siempre, nos escuchamos dentro de una semana, el martes que viene, aquí en Psicología para Todos.